Bueno, gracias por estar. La idea era presentar una actividad, un proyecto que se ha acordado con el Teatro Argentino de La Plata, que a nosotros nos parece muy interesante de aquí hasta fin de año. En realidad se trata de un proyecto que se denomina Teatro Argentino en Vivo en el Teatro Municipal. Es un convenio, un acuerdo que se ha arribado con el gobernador de la provincia y que está impulsando el gobernador Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Olavarría va a ser una de las 15 ciudades que va a tener la posibilidad de retransmitir en vivo y en directo las galas líricas del Teatro Argentino aquí en nuestro Teatro Municipal. Vamos a estar iniciando este proyecto con la gala del Día de la Bandera, el sábado 20 de junio a las 20 horas. Vamos a retransmitir la primera gala lírica, que va a contar justamente con la presencia de Darío Volonté y luego la obra Romeo y Julieta con una coreografía de Maximiliano Guerra. Realmente el cronograma de fechas que hemos acordado es muy interesante. Les digo que esta propuesta tiene, además del acuerdo con el gobierno de la provincia, el auspicio del Instituto Provincial de Lotería y Casino, que posibilita que una de las empresas que tiene a cargo el satélite de comunicación puede hacer la retransmisión sin costo para el municipio, con lo cual esta función va a tener una entrada que es una contribución opcional de 3 pesos para la Asociación Amigos del Teatro. Bueno, el cronograma básicamente es el 20 de junio arrancamos a las 20 horas con el himno nacional a cargo del Coro Nacional de Niños y luego Darío Volonté, que canta Aurora, y el ballet Romeo y Julieta con la coreografía de Maximiliano Guerra. Es una función extensa que va a tener 2 intervalos, son 3 horas y media de duración. El cronograma sigue en julio, el 17 de julio, con una ópera de Donizetti con la participación de Paula Merares como protagonista. En agosto, una ópera de Berlioz con la participación de Darío Smuk y Víctor Torres como protagonista, esto es el 7 de agosto. En septiembre, una función de ballet con Pusinella de Stravinsky, La consagración de la primavera, El pájaro de fuego, esto es el 11 de septiembre. En octubre vamos a tener la posibilidad de ver el concierto sinfónico con la Orquesta Sinfónica Provincial y un programa donde va a haber un concierto para piano de Rachmaninoff, una sinfonía en do mayor, la grande, de Schubert, y la participación del director Alejo Pérez. Es el 24 de octubre. En noviembre, otra ópera, La venganza de Don Mendo, de Mastronardi, también con la participación de Paula Merares, y termina con el ballet del Cascanueces de Tchaikovsky, una coreografía de Iñaki Urlesaga, el 18 de diciembre. La idea es, en esta oportunidad arrancamos con la velada oficial del Día de la Bandera, y pensamos que vamos a tener el acompañamiento del público habitual de la Sinfónica, pero también del público que ha ido construyendo el Teatro Municipal con las distintas presentaciones de ballet, incluida como la que vamos a tener el sábado con Eleonora Casano. Así que bueno, este es un poco lo que queríamos presentar y invitar a través de todos los medios a participar a la gente de Olavarría. Es por satélite, les cuento más o menos, la empresa es la empresa satelital ARSAT, que va a estar viniendo el día lunes a instalar la antena satelital, un decodificador, para hacer la transmisión, la proyección en pantalla gigante del teatro, la recepción a través del satélite y en vivo y en directo. Sí, con calidad digital. Y nosotros, bueno, vamos a instalar el proyector que hemos comprado recientemente para el Salón Rivadavia, que tiene una luminosidad de 3.800 ansilúmenes, que con eso nos dicen que tiene buena proyección.